fue detenido por los aliados en 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del Eje en el norte de África y en la decisiva batalla de Stalingrado en la Unión Soviética. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses que tuvieron los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el Eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales e invadía a Alemania y a sus aliados. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial Japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el Eje en 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializado en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica,

pasado. Baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo, menos tu vientre, todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo. Todo es confuso, menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Juan Manuel Serrat interpretó otro poema de Miguel Hernández, Menos tu vientre. Vamos a ver ahora algunas situaciones referidas a la participación de América Latina en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de tratarse de un país neutral, en los primeros años de la guerra, un grupo de aviadores argentinos se alistaron como voluntarios en la Fuerza Aérea Británica, dando lugar al Escuadrón 164 de la RAF de voluntarios argentinos, el cual combatió en el norte de Francia y Bélgica. Se presentaron 776 argentinos como voluntarios en las Fuerzas Aéreas de Gran Bretaña, Canadá, Sudáfrica. En total se estima que unos 4.000 argentinos combatieron durante la Segunda Guerra Mundial como voluntarios de los aliados. En diciembre de 1941, tras el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses, Cuba fue el único país independiente antillano que le declaró la guerra al Eje. En el país fueron arrestados varios agentes alemanes y se convirtió en el principal proveedor de azúcar a los aliados. Alemania hundió 5 buques mercantiles cubanos con un saldo de 82 muertos. Por su parte, los cazasubmarinos cubanos hundieron al submarino alemán U-176. También como consecuencia del ataque a Pearl Harbor, Venezuela rompió relaciones con las potencias del Eje en diciembre de 1941. A raíz de ello, El 16 de febrero de 1942, los tanqueros venezolanos Monagas y Tía Juana fueron torpedeados y hundidos por submarinos del Tercer Reich en aguas del Golfo de Venezuela, tras lo cual el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita, aunque sin declarar la guerra, pasó a cooperar con el esfuerzo aliado de manera más estrecha, autorizando incluso el uso temporal de bases militares venezolanas por el ejército y la armada de los Estados Unidos, así como garantizando el suministro de combustible a dichas fuerzas. En mayo de ese mismo año, Alemania hundió dos navíos petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Org. Con este hecho se dio inicio a la única participación de México en la Guerra Mundial. Ante la descortesía del Eje de no contestar a la nota de protesta enviada por la Cancillería mexicana, el Congreso mexicano le declaró la guerra el 22 de mayo de 1942, siendo el tercer y último país americano en entrar en la guerra. Desde fines de junio a principios de septiembre, los submarinos alemanes hundieron cuatro barcos más, el Tuxpan, Oaxaca, las Chospas y Amatlán. De esta forma, la aviación mexicana, conformada por el Escuadrón 201, participó en la Guerra del Pacífico. Si bien varios países sudamericanos le declararon la guerra a las potencias del Eje, solo Brasil envió una fuerza expedicionaria a combatir. Entre julio y agosto de 1942, submarinos alemanes hundieron 18 barcos brasileños, y aunque el gobierno de Brasil se mostraba reacio a entrar en el conflicto, la indignación pública empujó a Brasil a declarar la guerra a Alemania en noviembre de 1942 y a enviar casi 30.000 hombres al frente de Italia. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, esta mala aventura, esta contradanza, este tráiler de mudanza con los muebles del amor, esta campana herida en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tus caderas, este payaso que ya no hace reír, este arrabal sin grillos en primavera, y espaldas con cremallera y anillos de presumir, este dulce de leche contaminado, este perro andaluz sin domesticar, este orgullo de príncipe destronado, esta esquina del pecado, esta ruina de Don Juan. No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan mal pecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos una los motivos. Esta necesidad de necesitarte, este llamarte sin quererte llamar, este olvidarme del deber de olvidarte, este lunes, este martes y el miércoles que vendrá, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barbado. Qué poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra huérfana y delirante con su terco nocno que no se venció. Estos dedos que dejan caer un guante delicado y trashumante a los pies de un trovador. Este Land Rover aparcado en tu puerta, la rueca de Penélope Luna Park. Este sueño que sueña que se despierta, esta caracola muerta sin la gramola del mar. No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tras el trecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tras el trecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Estábamos escuchando a Joaquín Sabina en No Sobran los Motivos. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos completando poco a poco el panorama de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos viendo la participación de los países latinoamericanos en el conflicto. Colombia declaró la guerra en 1943 porque un submarino alemán hundió uno de sus barcos, el goleta Resolute, que unos días antes había transportado soldados ingleses a la isla de San Andrés. A raíz de esto, el gobierno colombiano decidió hacer patrullajes para evitar más hundimientos. El 29 de marzo de 1944, el Arc Cabimas transportaba gasol en la ruta Cartagena-Panamá, escoltado por el Caldas, que detectó la presencia del submarino alemán U-154, hundiéndolo en el acto. El resto de los países sudamericanos, como Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile y Argentina, solo rompieron relaciones diplomáticas con los países del Eje entre 1942 y 1944, la mayor parte de los cuales declararon finalmente la guerra al Eje recién en febrero de 1945, salvo a Argentina, que le declaró la guerra a Alemania y a Japón el 27 de marzo, y Chile, que hizo lo propio con Japón a fines de abril de 1945, siendo este el último país en emitir una declaración de guerra. Los países centroamericanos lo hicieron bien al lado de México o bien al lado de Brasil, excepto Costa Rica, que declaró la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941, al mismo tiempo que los Estados Unidos. Como ven, la Segunda Guerra Mundial fue realmente mundial, abarcó prácticamente todos los continentes, todos los océanos. La guerra marina y submarina fue tremenda. Hay una novela muy linda de Hemingway que se llama Islas en el Golfo, que es la persecución de un submarino alemán por un conjunto de combatientes tipo civiles, un comando en un pequeño lanchón, y el submarino se va escapando porque está averiado y

Por ejemplo, deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo forzado, organizados en Europa por Alemania contra judíos, homosexuales, eslavos, discapacitados, gitanos, testigos de Jehová, comunistas, españoles republicanos, sacerdotes católicos y ministros de otras religiones, etcétera, que se convertirían en campos de exterminio, donde tendría lugar el Holocausto. También en Estados Unidos y otros países de América, internando a sus ciudadanos de ascendencia japonesa y persiguiendo todo aquello que tuviera relación con los japoneses. Hubo masacres masivas de población y de prisioneros enemigos que fueron perpetradas por las fuerzas japonesas, principalmente en China, y las alemanas en Rusia. Tras la guerra, malos tratos a prisioneros de guerra, sobre todo por parte de la Unión Soviética. Violaciones masivas de mujeres por parte de tropas soviéticas y japonesas. Experimentos científicos utilizando prisioneros realizados por médicos nazis y japoneses que solían acabar con la muerte del individuo. Bombardeo aéreo masivo de civiles y lanzamiento de cohetes B-1 y B-2, iniciado por el Eje en Varsovia, Londres, Coventry y otras ciudades, que fue continuado por los aliados a una escala mucho mayor en Tokio, Berlín, Dresde y Hamburgo, entre otras. Además, por primera vez, la bomba atómica fue utilizada en una guerra. Dos bombas arrojadas por Estados Unidos explotaron con 3 días de intervalo en Hiroshima y Nagasaki. Durísimos años de posguerra para la población civil. Como consecuencia de los cambios territoriales, millones de personas se vieron desplazadas y desarraigadas de sus lugares de origen. En el ámbito intelectual y artístico, queda de forma oprimente y a veces obsesiva la pregunta de cómo fue posible la guerra y cómo fueron posibles las circunstancias históricas que llevaron a ella. En muchos casos, esta cuestión se ve agravada por el saber de que intelectuales y artistas colaboraron con los totalitarismos y el clima bélico, o al menos no se opusieron decididamente a ello. Guerra después de la guerra, combates en Indochina entre franceses y movimientos separatistas creados tras el vacío de poder que ocasionó la guerra, guerra civil en Grecia y Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a que emergieran dos superpotencias que buscaban repartirse el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Sociedad de Naciones, a la que se responsabilizó de contribuir a desatar la guerra, fue reemplazada por las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945. En los juicios de Núremberg y Tokio, parte de la jerarquía nazi y del Tano Nippon fue juzgada y condenada por crímenes contra la humanidad. La investigación científica y técnica en su conjunto se benefició de un fuerte impulso, en particular el dominio del átomo tras el proyecto Manhattan. También contribuyó a la creación del helicóptero, los aviones de reacción y la creación de la ICBM. Los soviéticos, que se aliaron con Estados Unidos, y los aliados, solo por conveniencia contra el enemigo común, Alemania, se convirtieron en enemigos por sus ideales contrarios, y así comenzó una era de guerra fría en Europa. Bueno, esto ha sido más o menos una síntesis de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente dominó todo el escenario del planeta durante varios años, entre 1939 que se inició y no terminó en 1945, porque inmediatamente después el Acuerdo de Yalta permitió la redistribución de territorios entre las grandes potencias, y eso ocasionó un reparto del poder mundial que todavía en el presente sobrevive

Hoy justamente repasamos la Segunda Guerra Mundial por su influencia en los acontecimientos políticos y sociales que se dieron en nuestro país a partir de la década del 40 del presente siglo. De modo que la próxima semana, en el capítulo 12, vamos a retomar la última etapa del periodo de la década infame que va a dar comienzo a la era del peronismo. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Agradecemos a todos ustedes la atención que le han brindado a este programa. Nuestra emisora continúa ahora con su transmisión habitual. Yo canto versos de mi inspiración. En Valledupar yo canto versos de mi inspiración. Si algún día sucumbe te engaño y voy lejos de esta región. Si algún día sucumbe te engaño y voy lejos de esta región. Como un pájaro que vuela alegre y aunque viaja herido no lo encuentran, y que en la inmensidad se pierde como si no llevara pena, y que en la inmensidad se pierde como si no llevara pena. Escuchábamos a Carlos Vives en un clásico de provincia, Amor Sensible. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Les recordamos que esta noche a las 22 vamos a editar nuestro programa nocturno de los viernes con un tema cuyo nombre es muy provocativo. El programa se va a titular San Magnesio y va a estar dedicado a ciertos conceptos de la medicina clásica y de la medicina alternativa que pueden ser de mucho interés para los oyentes. Hemos juntado mucha información sobre este tema que está obviamente vinculado al magnesio. Lo que vamos a explicar en el programa es por qué lo llamamos santo al magnesio. Bueno, ahora vamos a dedicarle una canción a una amiga que la había solicitado y ayer se la dedicamos en un momento en que no estaba para escucharla, pero ahora sí la vemos conectada, de modo que para esta amiga, que es una oyente remota, le vamos a pasar por Baglietto y Vitale la tonada de un viejo amor. Me escribías, el bien no fue borrar, y estoy más solo mirando el mar. El bien lo fue borrar, y estoy más solo mirando. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como una más dulce de piel. Se abrió tu boca en el beso como un danzo lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Tengo miedo al invierno.